Luego de relatos instantáneos a cargo de Ángel Sebastián Ramia, seguimos deambulando por la música de Colombia. En este caso, escuchamos Moralito de Rafael Escalona. Guaguacoche con ganas de no tocar. Pasé por su casa y la he encontrado sola. Empujé la puerta y estaba trancada. Pasé por su casa y la he encontrado sola. Empujé la puerta y estaba trancada. Porque Moralito es una enfermedad que está en todas partes y en ninguna está. Porque Moralito es una fiebre mala que llega a los pueblos y en ninguno para. Porque Moralito es una fiebre mala que llega a los pueblos y en ninguno para. Por todos los pueblos dicen que pasa tocando, pero por Manaure nunca le gusta llegar. Yo creo que Morales le teme a Emiliano, o sea que de pronto se lo encuentre allá. Yo creo que Morales le teme a Emiliano, o sea que de pronto se lo encuentre allá. Porque Moralito es una fiebre mala que llega a los pueblos y en ninguno para. Porque Moralito es un hombre andariego que cambia de nido ni el cucarachero. Porque Moralito es un hombre andariego que cambia de nido ni el cucarachero. Mañana, la prensa canalla. llegado al final de este dignísimo programa. Algunos dirán triste, tristísimo programa, pero lo seguimos resistiendo desde acá. Casi 7 y media de tarde, estaremos a unos 5, 7, 10 minutos de las... de 6 minutos, me apunta Ángel Sebastián Ramia, de las 7 y media de la tarde. Momento de gacetis, de informaciones, saludos y demás. Sí. Yo tengo una gacetilla que nos han saltado acá, organizado por la Cátedra de Movimientos Estéticos y Cultura Argentina. De esta escuela se realizan las terceras jornadas de política y cultura, subtituladas Las Construcciones de la Nación Argentina. Se van a desarrollar el jueves 29 y el viernes 30 de octubre, o sea, mañana y pasado. Mañana va a haber, de paso leer el cronograma, a las 9 de la mañana, mesas, dice, siglo XIX. O sea, mesas de debate, supongo, sobre el siglo XIX, es un amplio tema para discutir, ¿no? A las 11 y media va a haber una disertación de Sergio Díaz sobre la reforma del sabatinismo. A las 15 horas va a haber más mesas sobre los primeros años del siglo XX, el peronismo. Y a las 17, bueno, los primeros años, y el peronismo debe ser. Estas jornadas, disculpa que te interrumpa, pero estas jornadas son organizadas desde la Cátedra de Movimientos Estéticos, en un seminario, y los mismos estudiantes que forman parte de ese seminario exponen en las diferentes mesas. Ah, excelente. Bueno, el jueves después, a las 17 horas, va a haber mesas sobre peronismo y años 60 y 70. A las 19 horas, una disertación de Fernando López, mira, un escritor de Córdoba que está en carta abierta, no sabía que estaba en carta abierta. Y el viernes 30 va a haber a la mañana también mesas sobre los años 60 y 70 y las democracias de los 80 y 90. A las 11 y media de la mañana, disertación de José Bompadre y Noemí Lorca sobre los pueblos originarios. 15 horas, mesas sobre democracia y pueblos originarios. 16:45, mesas sobre el siglo XXI, estética, política y nación. Y cierra a las 18:30 con una disertación de Susana Fiorito. Se titula La Nación Hoy. Recordamos que está también la última emisión de Es la Economía Estúpido, el ciclo de cine que organiza el diario Comercio y Justicia en el Cine Club Municipal Hugo del Carril, a las 9 con la última película. Porque se estaría conmemorando aniversario 70 años de la fundación del diario Ahora Cooperativa. En el marco de eso se está haciendo ese ciclo de cine. 70 primaveras para el Comercio y Justicia. ¿Cómo se llama la película hoy? ¿Sabemos cómo se llama? Vos sabías cómo se llama. Yo sabía, pero no lo sé más. Lo que sí sé es que está escrita por Naomi Klein y dirigida por su, no sabemos si es una o todas, novio, amante, pareja, compañero, lo que sea. Pero bastante. Una película sobre fábricas recuperadas de Argentina. Bueno, lo que yo sí sé es que va a haber un festival... De la industria cordobesa, Festival de la Industria Cordobesa, así se llama, se titula así, organizado por el MUC, esto es los músicos convocados de Córdoba. Esto va a ser el domingo desde las 17, es gratis, va a ser en el Parque de la Industria, eso es Libertad 130, Barrio General Paz. Entre otras bandas va a estar Tenky Lombao, Marcos Luc, Enrico Barbici y The Bluesers. Recordemos por último que este viernes a las 21 horas en el Gigante de Alberdi estará jugando Belgrano su partido correspondiente. Bueno, yo de la voy fecha. A continuar con la finalización de este programa diciéndoles que se queden ahí escuchándonos, porque se viene contra todos los males de este mundo. Esto es Rock and Roll y otras cosas, historizado en lo que es la historia argentina y muchas otras cosas más. Después pueden seguir con Extraño Fruto y cerrar con una buena noche de reggae escuchando Buenas Vibraciones. Nosotros nos despedimos, somos Diego, Andrés y Maxi, el gringo invitado, Paco invitado. Yo no sé si voy a seguir en el programa. ¿Vos no sabés o nosotros no sabemos si te vamos a dejar entrar al próximo programa? Es una discusión que tenemos más. Siempre alguien estamos por echar. Uno de los tres siempre se está por ir a este programa. Gringo, ¿querés decir algo más antes de irnos? Chao. Chao. Wow. Bye.